Pinkie Pie era una linda muchachita, pizpireta y rechispeante. Cada mañana, de lunes a domingo, repartía los jugosos bollitos rellenos de mermelada de frambuesa y arándanos que horneaba con los primeros rayos del sol. Le bastaba con una cesta de mimbre y un timbre para portar y anunciar sus riquísimos panquecitos. Recién hechos, calentitos y bien sabrosos. Gloria bendita verla encaramada en su triciclo rosa chicle, recorriendo a todo pedal las angostas y tortuosas callejuelas empedradas de Villachorbo de Zarzaporrilla. Desde bien chiquita, siempre deseó seguir los pasos de su tatarabuelo, el añorado Aniceto Antolínez, reputado vendedor ambulante de arrope y calabazate. Aquel apetitoso sueño se había convertido en una suculenta realidad a la que todos deseaban hincarle el diente. Deliciosos, tiernos y esponjosos, realmente exquisitos. Pinkie Pie, de rechupete.